Buenos días, audiencia del informativo Farco. El municipio de Junín de los Andes, provincia de Neuquén, tiene alrededor de 250 trabajadores y trabajadoras en planta permanente. Tenemos que sumarle unos 600 trabajadores en negro precarizados, con contratos basura como monotributo. Otros dependen de una ordenanza de capacitación y entrenamiento laboral. El intendente Carlos Corazini, del Movimiento Popular Neuquino, sumó unas 150 personas más a la ordenanza antes mencionada, que sirve para blanquear de alguna manera los fondos que se destinan a los beneficiarios de la ordenanza ante el Tribunal Provincial de Cuentas. Escuchamos a José Serrano, delegado de los trabajadores precarizados, dependiente de la ordenanza de capacitación y entrenamiento laboral. El tema más importante es la suba de sueldo. Arreglar la cuestión monetaria que tenemos. Estamos bajo la línea de pobreza total nosotros los precarizados. Que el mayor que agarra 4.100 pesos por 6 horas de trabajo. Vos sabés que eso en cualquier lado es imposible. Los otros temas son la seguridad. Todo precarizado iba a tener un seguro ahora. Después, el tema vacaciones, ahí nos remetimos a algo. ¿Qué pasa? Lo de seguridad, no teníamos vacaciones, porque decían que trabajamos días cortados. ¿Qué hacemos? Porque trabajamos lunes, martes, jueves, sábado, domingo, feriado, Navidad, Año Nuevo, lo que nos toca trabajamos. Y no hay pero, ya son dos faltas y nos vemos, ¿eh? Desde hace unos años, los trabajadores precarizados se vienen organizando para ir solucionando sus condiciones salariales y laborales. Tienen la misma carga horaria que los planta permanente, cumplen en muchos casos las mismas funciones, pero no poseen ropa de trabajo, no discuten salario cada 6 meses, no cobran aguinaldo, no tienen vacaciones, y si faltan 2 veces al trabajo son dados de baja de la ordenanza. La gente está tan cansada de ser manoseada, tan cansada de que no pueda comprar con lo que le pagan, lo que ella quiere, ¿me entendés? Con su sueldo, porque lamentablemente su sueldo, y es un sueldo súper bajo que no alcanza, por eso estamos en la lucha. Nosotros queremos seguir en la lucha y vamos a seguir, dado el que hace las horas laborales como un planta permanente y quizás hace el laburo de un planta permanente y no es reconocido. Así que reportamos para Farco desde FMC Comunitaria, Junín de los Andes, Neuquén.